Arrancamos nomás con las noticias del Valle de Punilla, martes 26 de noviembre de 2019. Y vamos a seguir profundizando sobre el tema candente de todo el Valle de Punilla, que son los presupuestos 2020, en particular Huerta Grande, que es donde estamos viviendo, que yo creo que la verdad ha sido por lo menos en el centro de Punilla, el más caldeado de todo, por lo menos el que ha generado más quilombo, más cuestiones, por lo menos debates muy fuertes, incluso ya teniendo que muchos medios de comunicación saliendo tirados de los pelos al ver a un compañero que ha recibido agresiones y todo eso. Pero bueno, más allá de eso, nuevamente se hizo una audiencia pública al no poder concretarse de manera precisamente completa el lunes pasado, y ahora se ha realizado una segunda instancia. Pero para conocerlo esto, lo tenemos nuevamente a Matías Gramajo, el gallego, aquí presente con nosotros. ¿Cómo te va, gallego? Buenos días. ¿Qué tal, Lea? Muy buenos días en este hermoso día que estamos viviendo esta hermosa mañana. Ponele, yo no aguanto este frío. ¿Qué crees que te diga? Me caen los mocos y todo eso. Bueno, discrepamos por ahí, pero bueno, yo creo que hay que disfrutar todos los días de sol, los días de lluvia. Cada día tiene su energía particular y tenemos que aprovecharla. Bueno, está bien. Vos lo decís porque no recibiste ninguna agresión ahora, ¿no? Ayer. No, aún cuando uno recibe agresión. En cualquier caso, uno tiene que disfrutar todo lo bueno, que pase, lo que pase. La vida es una y hay que vivirla. Bueno, perfecto. Veo que estás entero, no pasó nada, tu celular funciona. Parece que no hubo ningún problema esta vez en esta segunda audiencia, ¿no? No hubo bajas. No hubo bajas ni heridos, no hubo cosas bélicas, por suerte. Me alegro muchísimo. Así que bueno, repetimos. Se ha hecho la audiencia pública, la segunda o segunda instancia, por decirlo de una manera, en Huerta Grande para discutir nuevamente el tema del presupuesto, dónde se va a gastar la plata para el año 2020, el tema de los aumentos de la tarifa, que quizás es la pata más sensible. Y bueno, te arranco con preguntarte, bueno, ¿cómo estuvo el ambiente? Bueno, muy buenos días. El ambiente estuvo tranquilo relativamente. ¿Dónde se hizo? Fue una sala completa, fue en el polifuncional. Bien. Porque bueno, los concejales previeron que, como la audiencia anterior había sido muy convocante, con mucho calor, bueno, previeron un espacio más grande, lo cual bueno, es saludable, ya que pudieron acercarse más vecinos y llenar la sala. Igualmente fue a sala completa. Ah, ok. Igual estaría bueno que lo hayan prevenido antes de la primera audiencia, porque en la primera que se hizo en el Consejo Deliberante, por lo que comentaste, estaba lleno. ¿No? Estaba lleno adentro y estaba lleno sino hasta afuera. La vereda, estaba claro. Lleno hasta la calle, la verdad que era un... No era el lugar óptimo para hacer no, un debate. No, la verdad que no, así que bueno, tomaron nota y los recaudos para el caso lo hicieron esta vez en el polifuncional. Arrancó a las 19 horas, porque bueno, también eso fue algo que se extendió en la audiencia pasada, uh-huh. Donde bueno, se convocó para las 20 y eran las 22 horas y seguía todavía la audiencia, así que bueno, ya era tarde, hacía calor, entonces bueno, esta vez le hicieron un poco más temprano y en un ambiente más grande, más propicio. Muy bien, entonces, ¿cuánto duró la audiencia? ¿3 horas puede ser? Sí, aproximadamente, también comenzó a las 19 y cuarto aproximadamente, uh-huh. Y habrá concluido cerca de las 22 horas también por ahí. Muy bien, y bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Seguía estando caldeado? ¿Estaba...? Yo creo que los ánimos estaban un poco más calmos. Ah, ok. Pero sin embargo, el tenor de los reclamos de los vecinos se mantuvo. Uh-huh. Bueno, ahí como comentábamos respecto a la audiencia anterior, se mezclan a veces algunos reclamos particulares con lo general y específico de tratamiento de la audiencia. En este caso, bueno, tenía que ver con los aumentos en la tarifaria. A varios vecinos denunciaban que había sido superior al 400% en lo que es el periodo entre 2016 a la actualidad, es decir, durante la actual gestión. Ah, ok. Bueno, también se reclamaban obras públicas que no se habían hecho o algunas obras mal realizadas. Yo recuerdo que cuando fue hace unos meses habíamos entrevistado a Matías Montoto. Por un lado, asegura que los aumentos de las tasas supuestamente eran inferiores a la inflación. O sea, por un lado, niega rotundamente eso, supongo. pero por otro lado sí reconoce que quizás estuvieron medio flojos en materia de servicios públicos. O, no sé si flojos, pero sí que reconocen que por lo menos no cumplieron con toda la demanda. Como que ahí sí lo reconocen. Sí, eso por un lado. Y también otro de los grandes reclamos que hubo por parte de los vecinos es que no son atendidos debidamente cuando llevan alguna inquietud a la municipalidad. Mm. Que se hacen esperar más de 3 horas para atenderlos, en caso de que los atiendan, que a veces ni siquiera los reciben. Y bueno, todos estos reclamos desatendidos generaron un cúmulo, me parece, a nivel personal, más que nada, por parte de muchos que se acercaron ahí y exponían todos estos casos particulares en la audiencia, que es, bueno, la instancia donde el vecino sentía que tenía un momento para decir algo, para participar, uh-huh, para hacerse escuchar, en este caso ante los concejales, frente a algunas cuestiones que en realidad debería solucionar el Ejecutivo. Uh-huh. Muy bien. Entonces, así a grandes rasgos ha sido la audiencia. Y una cosita, ¿algún otro detalle que ocurrió? ¿Algo más, algo, un punto específico de interés? Hubo un momento llamativo con respecto a esto que tiene que ver con el clima de la audiencia o cómo estaba la gente. En general se desarrolló tranquilo, había gente vinculada más al oficialismo, gente vinculada a la oposición y vecinos sueltos que iban directamente a hacer oír su reclamo. Uh-huh. Pero hubo una persona en particular que, frente a algunas intervenciones, particularmente una intervención de Miriam y una intervención de nuestra amiga Miriam Martínez. De Miriam Martínez y primero, cuando ella estaba hablando, en un momento comenzó a bucharla, a pedirle que sea breve, a querer cortarle el uso de la palabra, de una manera bastante irrespetuosa. Que bueno, fue un poco repudiado y después continuó la audiencia y después, cuando tomó la palabra Julieta Rocío Arancio, nuestra querida compañera e hija de Miriam, también cuando se refirió a la violencia, al tema de lo que está pasando en Chile, en Latinoamérica, también fue abuchada, le hizo como seña de como un pedito de boca, como una cosa así, pero muy irrespetuoso. A ver, me perdí. ¿El mismo sujeto? El mismo sujeto, un sujeto pelado, que la verdad que yo no lo había visto en otras ocasiones. No sé bien, creo que la intención que tenía era claramente de provocar, de generar ahí algún tipo de chicano, de disrupción en la audiencia, que finalmente lo logró y fue repudiado por todos los presentes, tanto oficialistas como opositores, lo cual hizo que finalmente tenga que ser retirado con la policía. Ah, bueno. Claro. ¿Pero quién llamó? ¿Quién trajo a la policía? ¿O fue la policía por motus propio? Bueno, la policía está al lado del polifuncional y habría algún oficial cerca, en las inmediaciones, rondando para ver que esté todo bien. Y bueno, ante la insistencia de esta persona de mantener su actitud provocadora, de falta de respeto realmente a una mujer en el día contra la violencia de las mujeres, a dos mujeres en este caso. Bueno, esto fue repudiado por todas las personas que estaban en el consejo, así como por los propios concejales, que lo invitaron a que se calle, a que acepte el uso de la palabra. Y como la persona seguía en su posición de reírse, de provocar, de hacer señas, de cruzado de brazos, hay una actitud muy provocadora, la verdad. Finalmente se lo invitó a que se retire del recinto y, como se negaba a retirarse, un oficial que había dando vueltas en la zona entró y finalmente lo acompañó a que se retire. Porque ¿se lo veía solo o acompañado? Se lo veía solo. Uh-huh. Bueno, bastante curioso. Bueno, un dato curioso, pero bueno, para tener en cuenta. Y bueno, por suerte los vecinos y vecinas nadie respondió. O sea, generó mucha incomodidad en toda la sesión, disrumpió todo lo que venía sucediendo en la audiencia, que con distintas opiniones cruzadas se venía escuchando el uso de las palabras de todas las personas que participaban, hasta este momento que fue donde ya se volvió intolerante y finalmente fue retirado por la fuerza pública. Muy bien, en definitiva se pudo decir que ya se concretó completamente la participación ciudadana en la audiencia pública en sí, ¿o va a haber otra instancia? No, este fue el cierre, fue la continuación de la audiencia que había comenzado el martes pasado, que se levantó con cuarto intermedio por la hora en la que estaba haciendo ya. Y bueno, en el día de ayer ya concluyó esta instancia de audiencia pública, por lo tanto quedaría ya el paso al despacho del consejo. Muy bien. ¿Algún pronóstico, algo que se haya podido visualizar sobre cómo va a estar más o menos cercano los números? ¿Algo se sabe al respecto? Bueno, el adelanto fue que se aprobó finalmente un aumento de la tarifaria del 38%, uh-huh. Eso sumado al 9% que ya se había incorporado en este segundo semestre. Por lo tanto, el aumento anual, es decir, de enero 2019 a enero 2020, va a ser en total del 47% para el primer tramo, para el primer semestre, y quedó abierta la puerta de cuál iba a ser el incremento del segundo semestre. Así que bueno, esos son los datos oficiales que tenemos hasta ahora. Muy bien, tenemos eso hasta ahora, un balance de lo que ha sido la audiencia pública ayer nomás, realizado el lunes a la noche. Tenemos material, ¿no? Sí, tenemos la versión, el anuncio oficial por parte del presidente del Consejo Deliberante, de Marcelo Rodríguez, cuando hacía el anuncio, ya finalizando la audiencia. Bueno, como decía, hemos tomado nota de todos los requerimientos y en virtud de lo que se plantea, y bueno, cada uno de ustedes seguramente tendrá una opinión en lo particular, estuvimos trabajando el fin de semana y la idea concreta es, por ahí estaba Augusto, vos decías, el otro día se dio un porcentaje de aumento de la falda y concretamente yo tuve la posibilidad de, bueno, reunirme y pedirle que más o menos me explique cuál era la visión. Hicieron la audiencia pública y era un incremento del 29% y por sobre eso el 19% que daba una totalidad de un 53%, y creo que es bastante diferente a lo que se está planteando acá, o a lo que ahora concretamente le vamos a pasar a explicar. Como les decía, se habló con el equipo, con el intendente, y incluyendo el aumento de medio término que se hizo en junio, fue del 9%, se va a incrementar la tasa, o la idea del Ejecutivo es incrementar, se ha bajado el porcentaje y la idea es incrementar un 38%, con lo que cerraría o daría inicio a lo que es el año 2020, porque después quedaría también el de medio término, pero se va a tener en cuenta todo lo que se ha dicho acá para tratar de minimizar o de buscar por todos los medios de aplacar todos aquellos incrementos, aquellas decisiones que puedan generar un incremento y que golpeen el bolsillo de todos ustedes. O sea, estaríamos hablando de un 47%. Muy bien, ahí hemos escuchado a Marcelo Rodríguez ya en el tramo final de esta segunda instancia de audiencia pública por el tema del presupuesto 2020, resaltando lo que acabas de decir, ¿no? El aumento de este 30 y... ¿cuánto era? 37. 38% de aumento, eso fue más o menos lo consensuado. Faltaría ahora la instancia de discusión, podemos decir, parlamentaria entre concejales para que se apruebe en el consejo y luego el aval del propio intendente. Sí, que es una cuestión más formal, una vez obviamente. En la audiencia pública, el momento más urticante de esta discusión. Mm-hmm. Muy bien, y hay más datitos, ¿no? Sí, tenemos también un audio sobre, bueno, algunas consultas que hacían algunos vecinos sobre los incrementos que habían sido del 400% o algunos aumentos diferenciales, y tenemos un fragmento de lo que decía María Inés Bomone, la secretaria de la Municipalidad de Huerta Grande. Muy bien, ahí la vamos a escuchar ahora. El porcentaje y aplicado a todas las cuentas. Hay casos, cuentas especiales que tienen alguna situación distinta y es donde por ahí surgen algunos incrementos mayores, sobre todo en el año 2017, donde hubo un incremento o un adicional específico sobre los terrenos baldíos, que es donde más se marca el incremento en ese lote. En ese año se realiza una adicional sobre la tasa para los terrenos baldíos y también se da la opción de que el contribuyente lo mantenga limpio y año a año renueve e informe al municipio ha hecho las mejoras o ha mantenido la limpieza del lote, y ese incremento, que es lo que por ahí les varía a algunos, es mucho más, se reduzca. Pero normalmente todos tienen el mismo incremento, salvo en algunos casos puntuales, hay que ver siempre cuenta por cuenta, en algún momento, por ejemplo, no tenía declarado la cantidad de superficie que tenía el terreno, no tenía declarada la cantidad de metros lineales, o amplió edificación, o declaró edificación que antes no tenía, todo eso va variando y puede ir incrementando, o en algunos casos hasta teniendo una reducción si lo pasa de baldío, por ejemplo, y lo ha edificado con o sin plano. Muchas veces la tarifaria te permite hacer la declaración para edificado sin plano, para que evites el impuesto del recargo de baldío, y si tiene un recargo menor por la infracción. Si vos tenés los planos presentados, pues vas a pagar o aportar como corresponde por el cálculo que indica la tarifaria, como un terreno, como una propiedad edificada. Muy bien, ahí hemos escuchado un segundo testimonio de lo ocurrido ayer en esta instancia de audiencia pública. ¿Me podés recordar a quién acabamos de escuchar? A María Inés Gomone. Muy bien, María Inés Gomone, secretaria de la municipalidad. De la municipalidad, precisamente, de la Secretaría de la Municipalidad de Huerta Grande. Y bueno, si no tenés nada más para agregar, yo quiero invitarte, Gallego, a que escuchemos ahora un nuevo testimonio. Uh-huh. En este caso tiene que ver con el intendente Matías Montoto. Ya no hablando de los números en sí, que no los mencionó directamente, simplemente con la expectativa que esperaba que esos números se expusieran claramente en la jornada de ayer, pero sí hablar del estado de ánimo, cómo está, cómo a partir de lo sucedido en la primera instancia. ¿Cuál es la lectura que tiene el intendente sobre este estado de ánimo que está caldeado, que se vive Huerta Grande a partir del debate del presupuesto 2020? Así que si te parece, puede ser, lo escuchamos frente a las cámaras de Next TV. Por favor. Vamos. En verdad se trataba de esta tarifaria y empezaron a tirar otros números, que se había aumentado en estos 3 años y medio un 500% los impuestos, donde es totalmente mentira. Yo lamento que por ahí hay gente que lo cree, que la confunden. La municipalidad está abierta para cualquier vecino que quiera venir a preguntar y a fijarse y a sacarse la duda. Pero bueno, estas cosas generan este caos que se generó, este mal momento para muchos, ¿no? Tratando mal a una vecina, a un vecino, donde afuera hubo una discusión, ¿no? La verdad que es lamentable, pero bueno, esta gente ya nos tiene acostumbrado a esto. Se habla de una agresión a un periodista, ¿qué opinas de eso? Afuera. No, mira, yo eso es lo que se hablan muchas cosas. A mí me dijeron que no fue lo que pasó, este periodista estaba filmando en la cara a una vecina que había sido agredida por un vecino, por un hombre, ¿no? Faltándole el respeto, totalmente maleducado, y lo que me contaron y lo que se vio, ¿no? Porque hay imágenes, todo, que directamente lo corrieron y se cayó el celular y nada más, no fue ninguna agresión ni nada. Es malo, pues yo lo escuché, vos le hiciste una nota al periodista y en ningún momento dijo que fue golpeado, ¿no? Así que, a ver. No, pero sí dice que hubo una agresión. Bueno, agresión si es empujar, si, yo creo que el periodista fue agresivo con esta vecina en firmarle la cara, ¿no? Esto la verdad que es una falta de respeto total. Y de eso no se habla, ¿no? Así que creo que fue un momento muy confuso. Yo no comparto en ningún momento esto, no lo comparto, pero te vuelvo a repetir, es la misma gente de este grupo, ¿no? Los responsables son los dirigentes, que son los que mandan a la gente a hacer esto, a mentir, a generar una mala situación. Pero vos no es un reclamo genuino, es un grupo, es un accionar político de alguien, digamos. Por supuesto, pero es siempre la misma gente, Daniel, o sea que, y ya los vecinos lo saben. A ver, los vecinos por eso volvieron a elegirnos a nosotros, porque apostaron a todo el trabajo que venimos haciendo, y esta gente que generó esto se postuló como intendente, como intendenta, y los vecinos no lo quieren. A ver, está demostrado y está en las urnas, ¿no? Así que espero que esta oposición, ¿no? Que por ahora no es para nada constructiva, está generando una grieta aquí en nuestro pueblo, sea constructiva, ¿no? Demuestren con hechos, demuestren con realidades y no le mientan más a la gente. Bien, ahí hemos escuchado a Matías Montoto ante la cámara de Next TV previo a la segunda instancia de audiencia pública. Bueno, y te quería preguntar, Gallego, ¿fuiste agresivo con la señora que apareció en el video? No, mira, yo en primer lugar, escuchando esto y en esta especie de fuego cruzado que se entra con el intendente, yo creo que en este aprovecho el aire de Radio Panamericana para invitarlo a que se acerque a la radio y que pueda dar sus versiones oficiales si es que tanto es su interés. No, bueno, puede haber sido que sí, es cierto, me encontraba muy cerca de la vecindad porque estaba pegado a la persona que estaba siendo increpada, que es a raíz de ese hecho que yo comienzo a filmar, pero no sé si la gente conoce cómo es el edificio de la Municipalidad de Huerta Grande. Estaba sobre la rampa, tiene una rampa para personas que tienen que usar silla de rueda o que tienen algún problema de movilidad. En ese momento yo estaba sobre la rampa, en ese ahí era donde estaba sucediendo la situación. Y la verdad que no tenía mucho margen para moverme y acomodar y hacer un plano más general, si se quiere. Sino que quedaba sumamente incómodo registrando la situación. Y en el medio de eso es que, bueno, el Ricky Silva, el secretario de Deporte, viene agazapadito desde el frente, me tira un manotazo y me tira el teléfono. Yo creo que es una situación agresiva, sí. De igual modo, quiero aclarar algunas cosas. Tanto Miriam estaba participando en calidad de vecina, no de candidata ni de nada, sino que ya pasó, eso fue algo que sucedió allá a principio de año. La mayoría de los vecinos que participaron también lo hicieron de forma particular. Y yo, personalmente, estaba participando en calidad de prensa, porque de hecho ni siquiera tomé la palabra en esa primera audiencia. Así que bueno, aclarar un poco esos tantos. Y bueno, lamentablemente se ve que Matías no está recibiendo a todos los vecinos, porque bueno, fue algo que se expresó en la audiencia, de que no eran atendidos correctamente por parte de la municipalidad. Bueno, y simplemente recordar que luego de esos hechos que ocurrieron en la primera instancia, muchísimos medios de Punilla se solidarizaron contigo, con la radio, incluso gente del Sindicato de Prensa de Córdoba habían hecho exactamente lo mismo, lo cual, bueno, como para tener presente eso de que hemos sido, bueno, tu teléfono estuvo siendo el martes pasado sonaba todo el tiempo pidiéndote distintas radios de por estas zonas o distintas formas de medios de comunicación de Punillas preguntándote cómo estaba y todo eso, digamos. Entonces como que ha habido una muestra de solidaridad de parte del mapa mediático de Punilla también, ¿no? Como para decir que limitarse solo a la versión que dio, que bueno, obviamente Montoto lo sacó del propio secretario de Deporte, que fue el que llevó a cabo ese acto agresivo también, digamos. Pero bueno, así estamos, digamos. Entonces, repasando en limpio, finalmente se termina la participación ciudadana y ahora se va a discutir netamente en sesión, ¿no? En el Consejo Deliberante. Sí, creo que lo que se va a hacer es aprobar, ¿no? En general, bueno, al tener mayoría absoluta el oficialismo, la discusión quedaría saldada con lo sucedido anoche. Muy bien, muchas gracias, Gallego. Bueno, muchas gracias a vos, Lea, y bueno, gracias por la participación. Esto ha sido la crónica de la participación ciudadana de vecinos y vecinas de Huerta Grande para discutir el presupuesto 2020.